una noche como un loco, mordió la copa de vino y se coló tan tendido que su boca destrozó y la sangre que brotaba confundió se con el vino y en la cantina se gritó, a todos estremeció.